poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. El torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, un espacio en el que cada tanto intentamos desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que vivimos, en los que convivimos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en la escuela. Dos ejes que se han impuesto desde hace mucho, mucho tiempo en distintas partes del mundo. Y que el día de hoy saludamos a las radios por las cuales se transmite este programa, y como son La Que Huelga Radio y también Radio Ñomda, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, y también en otras partes del mundo, porque este programa lo pueden escuchar en una página que es archive.org. Ahí se encuentran Palabra Indómita y todos los programas hasta este se pueden bajar y descargar de ahí. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos un invitado que es originario del sur de nuestro continente, del territorio llamado América, y vamos a escuchar a la compañera la introducción para poder platicar con él en temas alrededor de lo que sucede en Brasil. Bien, muchas gracias. Buenas para todas las personas que escuchan esta Palabra Indómita. Y como bien decía mi compañero, hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial que nos acompaña desde el hermano mayor, y digo mayor en tamaño, no en edad, sino en tamaño, de nuestra América Latina, de la nuestra, pues, viene de Brasil. Y este país que, si no compartimos el idioma, compartimos un montón de realidades con ellos, y que han salido de ahí grandes, pues, referentes y acompañamientos para, pues, la vida y las luchas de todos los pueblos, no solamente de América, yo me atrevería a decir que de otros lados. Y queremos dar un panorama, así como lo hemos hecho de otros países, de otros espacios, pues queremos dar un panorama general de qué es lo que está pasando, para entender en qué está pasando ahorita. Pues es necesario no olvidar, revisar la historia, no por revisionistas, sino por voltear a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Y bueno, vamos a hablar de esta tierra, de personas que son nombres que conocemos, pero que atrás de ellos hay un montón de otras personas y de organización. Se me ocurre así de bote pronto, Chico Méndez, Pablo Freire, Glauber Rocha, ¿no? En la cuestión del cine, y no sé, música, Cayetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Elis Regina, o sea, un montón de personajes. Pero bueno, sin más, vamos a empezar con el compañero, pues a que nos cuente un poco como del origen de Brasil, de su conformación, de que nos dé un contexto de, si bien es súper complejo, se habla por ahí de tres raíces grandes, no sé, ¿nos puedes contar, compañero? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación a todas y todos. Les hablo de forma un poco pronta, ¿no? Brasil tiene su independencia de una forma muy compleja. casi como que la transición trigarante que ocurrió en México, porque tuvimos una condición del Reino Unido en 1808, cuando la familia real salió corriendo de Portugal y llegó a Brasil con la escolta de la Armada Inglesa. Entonces, si llevamos en consideración que Brasil tuvo su independencia formal en 1822 y pasó a estatus de un estado en 1808, somos un territorio de invasión portuguesa o lusitana, que por una parte grande de esta invasión, unos 370 años, estaba solamente la ocupación portuguesa enmarcada en el Tratado de Tordesillas, y en este marco tuvimos por lo menos dos unidades administrativas, Brasil y Gran Pará, y en estas dos unidades de invasión europea, una parte considerable de nuestro territorio estaba liberada, con los quilombos, sería Palenque o territorio cimarrón en el Caribe. Quilombo en la jerga política brasileña son territorios libres de mayoría africana, pero no exclusiva. Entonces nuestra independencia ocurre en un pacto de transición en el Congreso de Porto de Portugal, 1820, donde se hace un acuerdo de no tocar a las tierras latifundistas de los blancos, ya blancos libres, lusos o no, y no tocar la esclavitud. Por lo tanto, tuvimos la vergüenza de ser uno de los países que más, de forma más tardía, llevó a romper con la esclavitud. Es un país que tiene raíces africanas muy grandes, somos por lo menos más de la mitad, del 51 al 53% de afrodescendientes. Tenemos una población originaria indígena que ultrapasa 1,5 millones. Tenemos el llamado mestizaje elogioso o forzoso, que ocupa una parte importante de nuestro territorio. Y al final del periodo imperial, el imperio concurrió a países que tenían sobrepoblación en Europa y otros lugares y llamó a una importante camada de inmigrantes. Esta sería la conformación nacional. Somos un país continental, pero tenemos una cultura moderna que empieza a nacionalizarse en los años 20 del siglo pasado, que sería afrocentrada. También muy vinculada al centro de poder político en Río de Janeiro, ciudad de mayoría negra, y también con la formación político-cultural de Minas Gerais y Bahía, dos estados también de mayoría negra. No sé si alcanza a explicar un poco el Brasil moderno, pero yo empezaría por ahí. Comentabas de los pueblos indígenas, tienen esta zona que es la selva Amazonia, y ahí viven muchos pueblos, tengo entendido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la influencia de los pueblos indios en la conformación de Brasil en aquellos tiempos? Bueno, son temas complementares. Primero, porque ocurrió una tecnología de invasión de los portugueses en alianza con la Compañía Jesuítica, la Compañía de Jesús. Los curas inventaron una lengua, la llamada lengua general, un idioma pidgin de invasión, que hacía una mezcolanza de dos raíces idiomáticas, tupi, guaraní. Era conocida como la lengua general y era la lengua de la conquista, de la invasión, hasta el siglo XIX. La presencia de población indígena o originaria en Brasil está en todos los 27 estados, incluyendo el Distrito Federal. Ocurre que la Amazonía legal equivale al 51 o 53% de nuestro territorio. Es la invasión más reciente de ocupación de profundidad. Y entonces hay territorio bastante, con mucha importancia, que tiene control indígena o originario. Y hoy yo podría decir que son los frentes más duros de lucha contra el latifundio, contra la explotación económica, y contra también una estupidez de devastación de la Amazonía. Pero Brasil tiene por lo menos 7 grandes biomas y la Amazonía legal de por sí tiene muchos biomas adentro. Es importante la Amazonía, pero la lucha indígena ocurre en todas las ciudades, incluyendo São Paulo, que es la mayor ciudad de Sudamérica. Hay colectividades indígenas en São Paulo, capital, por ejemplo. Hay territorios indígenas en casi todas las capitales. Hay territorios indígenas urbanos, suburbanos, rurales y más alejados. Hay indígenas aislados aún. Y hay población indígena que pelea codo a codo y día a día con otros sectores de la base de la pirámide social, yo diría. Es como muy sonado toda la migración alemana que hay ahí. También hay como mucha influencia, ¿cómo decirlo? Como de etnia germana, pero también de la ideología, ¿no? ¿O no? Estoy equivocado. No, mira, son... La presencia germana se dio más que nada en el sur del país. La región sur moderna son los tres estados, Paraná, Santa Catarina, Río Grande. Paraná tiene frontera con Paraguay, Santa Catarina tiene frontera con Argentina, Río Grande tiene frontera con Argentina y Uruguay. Lo que ocurrió que la presencia inmigrante en el siglo XIX, a partir de comunidades alemanas, italianas, ucranianas, polacas, se dio con la compañía de tierras. El Estado vendía a crédito las tierras para familias inmigrantes y de su parte proporcionaba que estas familias inmigrantes entraran en guerra de exterminio contra pueblos indígenas y cambiaba el perfil demográfico de estos territorios. Eso se dio hasta los años 50. Es muy importante comprender que el gran incentivo de la política inmigratoria en Brasil era una consigna del imperio diciendo que el Haití nunca jamás podrá ser aquí por la revolución haitiana en los dos momentos, la insurrección y la revolución de independencia a principios del siglo XIX. Hay que considerar que Haití obtiene su independencia de Francia en el mismo momento que Portugal establece su imperio colonial en Río de Janeiro como un Reino Unido. El gran pánico brasileño es Haití en la formación del Brasil moderno. La otra situación es que se ha importado mucha mano de obra inmigrante por razones económicas, pero también por razones, yo diría, étnico-raciales, porque el imperio quería un perfil demográfico que sería de tipo europeo o asociado. Por lo tanto, por ejemplo, yo de parte paterna somos 16 millones de árabes descendientes en Brasil. El emperador Pedro II fue a Levante, aprendió un poco de árabe y convenció a familias prácticamente cristianas de cristianismo del Oriente Medio Oriente a venir a Brasil y a tornarse socialmente blanco. También hubo un convenio con el Imperio Japonés ya en el principio del siglo XX, pero primera década, porque se tenía la comprensión que la cultura japonesa moderna era más higiénica y modernizante. Toda la conformación de inmigración, de las políticas migratorias, yo diría, no la pobre gente que aquí llegó, la gran mayoría empobrecida, expulsa de sus tierras y analfabeta en su propio idioma original. La gente que aquí llegó, llegó en una condición muy precaria, pero tuvo acceso a crédito, a educación y todo eso, y en una generación o dos estaban los altos rangos del país, porque son socialmente blancos, o somos socialmente blancos, como árabes aquí, por ejemplo. Te doy un ejemplo para explicar un poco la pirámide étnico-social en Brasil. La expresidenta Dilma Rousseff viene de familia oligárquica de Minas Gerais por parte materna, pero su padre es un inmigrante búlgaro. Y la primera generación en Brasil, la hija ya fue presidente. Su entonces vicepresidente, Michel Miguel Elias Temer, hijo de un mercader libanés, árabe libanés, en la primera generación llegó a la presidencia. Mientras tanto, tenemos que aplicar política de cuota para la población africana en Brasil para que llegue a niveles intermedios o que tenga acceso a la universidad, por ejemplo. Es un país muy racista en la estructura, yo diría. Nos has dado un contexto muy amplio acerca de cómo se conformó Brasil desde los inicios como Estado, con esta invasión portuguesa. Creo que aquí también es muy importante mencionar que la gran cantidad de población negra tiene que ver con la explotación que se hizo de las poblaciones africanas, el secuestro de miles de personas que fueron llevadas a trabajar como esclavos. Y bueno, de ahí que esta alianza, ¿no?, que se forja al inicio de Brasil como Estado, exigiera no tocar los latifundios y tampoco tocar la esclavitud, como nos platicaste. Y bueno, en la actualidad tú nos comentas que en Brasil hay más de la mitad de la población es negra. ¿Y cómo se ha conformado esta visión de que hay que blanquear al Estado, de que hay que hacer a un lado, ¿no?, a toda aquella población que no va conforme a la visión que se tiene de Estado? Por eso también nos platicaste cómo se fomentó la migración europea en el país. Y bueno, vamos a seguir platicando con nuestro invitado sobre Brasil. Vamos a escuchar el canto de las tres razas con Clara Nunes. Les voy a decir solo unos fragmentos. Nadie escuchó un sollozo de dolor en el canto de Brasil. Un triste lamento siempre se hizo eco, desde que el guerrero indio entró en cautiverio y desde allí cantó. El negro entonó una canción que revolvió los aires en el quilombo de los palmares donde se refugió. Y de guerra en paz, de paz en guerra, toda la gente de esta tierra, cuando puede cantar, canta de dolor. Canto de las tres razas, palabra indómita. Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou, desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, alegria. Sou apenas como um soluçar de dor. Regresamos a Palabra Indómita y pues vamos a dar un salto mortal en el tiempo para pasarnos a hablar de una cosa. Brasil es de los primeros países, digamos ya en la segunda mitad del siglo XX, en instaurar una dictadura militar. Y pues fue de los últimos en volver a la democracia burguesa, pero democracia. Pareciera de pronto que Brasil luego tiene procesos que se toma su tiempo, ¿no? Va como a otros ritmos. Y pues queríamos hablar como de la participación de Brasil dentro de la Operación Cóndor, que ya hemos hablado en otros programas, que es básicamente los militares en Latinoamérica haciéndole el juego sucio a el capital estadounidense, el capital y político, ¿no? También en ese tiempo pues estaba muy metido en la onda de la Guerra Fría, esto de los dos mundos encontrados. Entonces queríamos saber cuál es la participación de Brasil en la Operación Cóndor y sobre todo si nos puedes contar qué pasaba con la organización popular, con las izquierdas. Y hablo en plural porque me imagino que había distintas expresiones políticas y organizativas que iban desde lo militar hasta también, creo que es muy importante también como la teología de la liberación, ¿no? Esta parte de la iglesia, de las comunidades eclesiales de base, que no sé cómo se llaman allá en Brasil, pero que son como distintas expresiones. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco de este contexto, este periodo que empieza en los 60s, se fortalece en los 70s. Ah, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? El golpe de Estado, por lo menos el que establece el régimen militar en Brasil, se dio el 1 de abril de 1964. Supuestamente los militares iban a retirar a un presidente reformista, João Goulart, que quería ser las llamadas reformas de base, y era un heredero nacionalista de Getúlio Vargas. Es un personaje muy, muy de nuestro continente, muy semejante, por ejemplo, a Perón en un momento, a Vargas, yo diría. Infelizmente, João Goulart y sus aliados se rehusan a resistir. Hubo una chance real. El Pentágono, el Departamento de Estado, decía que si Brasil cayera o si Brasil fracturaba sus instituciones burguesas, no iba a ser un nuevo Vietnam, sino una nueva China por su tamaño. Y tuvimos la presencia militar en distintas fases, con distintos gobiernos, con roces y rivalidades internas entre ellos, de 1 de abril de 1964 al 15 de marzo de 1985, 21 años. En este contexto es interesante observar que la participación en la Operación Cóndor se dio cuando prácticamente, yo diría de forma completa, la insurgencia armada en Brasil estaba derrocada, porque tuvimos insurgencia armada en Brasil intentando resistir al golpe militar y a la dictadura en términos más amplios desde el Vamos del 64 hasta la segunda campaña de la guerrilla de Araguaia en abril 74. Y a partir de ahí, los asesinatos de la dictadura militar se daban para militantes de base, militantes reconocidos. Algunos gremios fueron muy importantes en la resistencia armada a los militares, incluyendo militares nacionalistas, que fue la categoría de trabajadores más perseguida en su momento. La Iglesia Católica tuvo un recambio de posición. Tú me preguntabas de la teología, porque la Iglesia rompe con los militares en el año 1970 y establece su Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Sería una especie de Estado Mayor del Episcopado Nacional y que se puso muy progresista y hubo un gran incentivo a la teología de la liberación. Infelizmente, Brasil llega a la Operación Cóndor con mucha capacidad represiva y con un aparato interno que de cierta manera no obedecía a los gringos. Doy un ejemplo, ¿no? El guerrillero más reconocido, urbano por lo menos en Brasil, que es Carlos Marighella, que hace una fractura por izquierda, línea cubana, yo diría, del Partido Comunista, la CIA, la CIA, lo tenía su ubicación 6 meses antes que cayera en manos de la represión en São Paulo. Hubo cierta rivalidad en un momento, por lo menos económica, entre Estados Unidos y la dictadura militar, que había un programa de desarrollo económico conservador y de poca justicia social, desarrollista y no subalternizado a los gringos, como fue en Argentina y en especial en Chile. En fin, yo diría que Brasil fue la primera, no fue la primera, fue la segunda, ¿no? Porque el golpe de Stroessner en Paraguay, apoyado por la diplomacia brasileña, se dio casi 10 años antes. Pero a establecer un régimen, creó una constitución y tenía un aparato de guerra interna muy aceitado, pero muy aceitado. Tomando la preocupación de no exponer los militares en uniformes en la represión política. Lo hizo de forma muy, yo diría, quirúrgica y con mucha violencia. Brasil tuvo toda esa capacidad, pero el modelo económico de la dictadura militar, de un crecimiento y desarrollo basado en la deuda externa, fue el scratch. Y Brasil tiene un quiebre en 1983, que ya es la derrota final del régimen. Y una fractura interna entre los militares, en la transición del gobierno Geisel, que termina en 78, al gobierno Figueira, que también decide que tenía que salir del poder de una forma más o menos organizada. Pero como la compañera ha dicho, Brasil tiene sus tiempos y la revuelta social tiene un tiempo muy acelerado, muy violento, y los acuerdos políticos son muy lentos y muy, yo diría, casi inmorales o amorales, desde la independencia hasta los días de hoy. ¿Había algún otro tipo de organización en ese tiempo o sí había como un adormecimiento social y nada más algunos grupos resistiendo? ¿Cómo podrías contarnos qué pasaba abajo en esos tiempos? Mira, tuvimos momentos distintos. Primero hay que decir que cuando la presidencia de João Goulart no organiza la resistencia, desarticula un montón de gente, porque João Goulart tenía mayoría en todas las clases, tenía el 70% de apoyo popular y tenía un dispositivo militar leal a él mismo, pero hizo la opción de no generar, según él, una guerra civil y dejó el camino abierto para los militares pro-gringos, los militares colonialistas internos, yo diría. Tuvimos un momento muy importante del 66 al 68, cuando hubo un aumento de luchas estudiantiles y también una subida, un repique de luchas sindicales, que ambas son muy reprimidas, pero muy reprimidas mismo, y todo termina en el 13 de diciembre de 1968, cuando la dictadura militar establece lo que es conocido como el golpe adentro del golpe, con el acto institucional de número 5. Ya estaban prohibidos los partidos políticos, ya había más de 4.000 casados de derechos políticos. Y entonces este periodo que va a decírselo del 68 al 75, hay dos tipos de resistencia, una muy de abajo, impulsada por los curas, aquí decimos de la teología de la liberación, con la Iglesia Católica muy adelante, muy por delante, y la insurgencia armada que llegó a 10 pequeñas agrupaciones político-militares urbanas y una experiencia interesante que llevó 4 años de la guerrilla del Partido Comunista de Brasil, que ya tenía su mezcla interna con la Teología de la Liberación. Pero no llegó a masificar. Como todo en Brasil, las cosas son distintas. No fue como en Marquetalia, en Colombia, que se rompió el cerco a Marquetalia y se creó la FARC. Pero si llega a masificar, tendríamos un territorio semiliberado hasta hoy. Los militares reconocieron que con 5 territorios de conflicto guerrillero sería imposible reprimir. Bueno, a partir del año 75, cuando ya no estaba más la insurgencia armada, la sociedad civil vuelve a dar la cara. Primero protestando contra los asesinatos de militantes y también otra vez más reconocer el mérito de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, las pastorales de base, las pastorales sociales, haciendo campaña en contra de la carestía o en contra de la pandemia de la época, que era la meningitis. Esto va acumulando hasta que en los cinturones y los cordones industriales de São Paulo, Río y Minas, pero más que nada en São Paulo, llega el momento del llamado el nuevo sindicalismo, las grandes huelgas metalúrgicas del 78, 79 y 80. Y entonces tenemos la conformación política moderna que viene de este periodo. Los 113 sindicalistas auténticos, que no eran carneros, por lo menos no eran en este momento, fundan el Partido de los Trabajadores y su lideranza es Luis Inácio Lula da Silva, que surge como una lideranza moderada, pero auténtica, legítima, entre la clase obrera en el entonces cuando la industria en Brasil tenía un peso en el PBI que variaba del 18 al 25%. Éramos un país industrial en el entonces, hoy ya no somos más, infelizmente. Esta sería la conformación, pero lo que tuvimos en términos de base fue un país que se quedó urbanizado, urbanización precaria, aquí decimos favela, con villa miseria, cantegrilla, lo que pobladores, como quieran decir, con urbanización irregular y precaria, con una presión en contra los salarios, el sueldo mínimo rebajado por casi 15 años, y los servicios públicos que no daban para toda la gente. Para que tengan una idea, la educación pública primaria y secundaria se universaliza en Brasil solamente en el año 1999, para que tengan una idea. La población universitaria era 2% de nuestra demografía. Así, decimos que Brasil tuvo una dictadura que generó una modernización, integró nacionalmente el territorio, todo verdad, pero muy conservador y muy antipueblo, haciendo un resumen de lo que sería la política económica y la parte más de abajo de la sociedad. Pero, hay que decírselo también, la cultura de masa, la cultura popular brasileña, tuvo su auge cuando era una de las voces oficiosas de la resistencia en contra de la dictadura militar. Era un momento muy rico de nuestra cultura ya masificada en las televisiones y radios bajo censura y aún así era incontenible todo. Era prácticamente incontenible. Hoy por hoy la situación es muy reversa, es muy al revés. Es muy interesante todo lo que nos estás platicando acerca de las organizaciones políticas que se dieron durante la dictadura militar, que duró 21 años en Brasil. Están las organizaciones que tienen que ver con los partidos comunistas y las insurrecciones armadas. Estabas contando cómo estuvieron. Y aquí es muy importante resaltar el papel de una iglesia con sentido social, que pues se forman estas pastorales de base, están muy integradas con las comunidades y exigen muchas cosas, ¿no? Están involucradas con movimientos que tienen que ver con las cuestiones económicas, pero también con las cuestiones sociales, y eso va a formar una base muy sólida, ¿no? Y ya nos platicas cómo al final, ya con este Brasil industrializado, cómo vuelve a resurgir

Regresamos a Palabra Indómita y seguimos, nos vamos al año 85, y no porque sean importantes las fechas, pero sí porque hay que ponernos en un tiempo. Ese año de 85 acá fue en México pues un gran terremoto que nos movió todas las estructuras, y en Brasil antes del terremoto, pero en ese mismo año se estaba moviendo todo, y viene un periodo que pues llamaron de apertura democrática. Ahí también empiezan a surgir otros movimientos de carácter social, vamos a decirlo así, y pues qué mejor que el invitado nos cuente, ¿qué nos puedes contar de ese periodo de la vuelta a la democracia? Bueno, como todo en Brasil, las cosas van lentas, van lentas. La apertura en tesis empieza en el año 75. Los militares decían apertura lenta, gradual y muy restricta. La amnistía propuesta por la dictadura militar, por el régimen, para los militares abusadores de derechos humanos. Y se hizo una presión a la Suprema Corte cuando se terminó el acto institucional número 5, que llevó 10 años, para cambiar la ley de amnistía de los militares y ofrecer una amnistía amplia, general e irrestricta. Y con eso, Brasil tuvo la capacidad de no punir a los militares violadores de derechos humanos. Hasta Chile punió a Pinochet y Contreras en su momento. Ni Brasil no lo hizo. Esta apertura tenía desde arriba una transición política, yo diría, organizada. Pero en las bases sociales había una revuelta general. Una revuelta que era más que nada un encuentro de, otra vez más, las bases sociales de la teología de liberación, el siempre presente movimiento estudiantil, pero básicamente estamos hablando de una comunidad universitaria que tiene extracción de clase media, y una formación de sindicalismo auténtico que era muy potente en su momento. Esto genera una maniobra de los militares organizando una apertura política y terminando con el bipartidarismo, porque teníamos dos partidos desde el año 67. La dictadura militar tenía la ARENA, tenía el mismo nombre de la ARENA salvadoreña, y ahí cambia su nombre para PDS, y había una oposición consentida, el MDB, Movimiento Democrático Brasileño, que va a ser el PMDB después. Y ahí se organizan tres partidos más. El nacionalismo populista, por izquierda o por nacionalismo mismo, pierde su sigla histórica, PTB. Sería la versión nacional de justicialismo, llamado trabalhismo en portugués. Y se le ha ofrecido para una rama más a la derecha de la familia Vargas. La herencia política de Vargas se queda con Leonel Brizola, el último gran caudillo brasileño, que no puede registrar a su partido como trabajista y va al PDT. Y la nueva izquierda en el entonces, que no era ni stalinista y tenía agrupaciones trotskistas modernas, la teología y mucho, pero mucho, millares y millares y millares de militantes sueltos, conforma el PT, el Partido de los Trabajadores, que en el entonces era mismo. La dictadura militar tiene el principio de no legalizar a los dos partidos comunistas. Es de línea de Moscú, PCB, en el entonces de ex línea china, PCdoB, que ya estaba entonces con la línea de Albania. Estas siglas, más el Partido Socialista, que sería el primer partido socialdemócrata de Brasil, van a recibir su registro definitivo solamente en el año 85. Este sería el panorama político partidario, pero los 80 en Brasil tuvieron tres momentos, ¿no? Primero las elecciones generales de 82, cuando con esta conformación de cinco partidos políticos en vuelta única, los estados eligieron sus gobernadores. En el entonces un gobierno estadual tenía mucho poder, porque tenía un banco propio, podría generar y contraer créditos en el extranjero, y tenía, como tiene hoy por hoy, el comando de sus policías estatales, que aquí son las más poderosas. Las policías militares estatales son muy poderosas aquí. y también las policías civiles de investigación. Por lo tanto, como la oposición ganó la mayoría de los estados, ya los militares no podrían dar un golpe de estado así porque sí, porque tendrían que confrontarse con policías estaduales. A eso se dice que sería el extremo de la apertura política o la dualidad del poder institucional. En 85 viene la transición con un gobierno de transición que fue elegido en el Congreso Nacional por elecciones indirectas, porque en 84 la enmienda constitucional por la elección directa no fue aprobada. Fue aprobada, pero no obtuvo la mayoría para cambiar la Constitución. La Constitución de los milicos, que la escribieron en el año 66 y la promulgaron en el año 67. La segunda mitad de los 80 en Brasil es riquísima de lucha social, es riquísima. Tenemos planes económicos, uno más desastroso que el otro, pero tenemos un auge de huelgas y movimientos sociales que es impresionante, generando una constitución llamada la Constitución Ciudadana, donde la izquierda, la centroizquierda, la socialdemocracia, no tiene la mayoría en el parlamento, pero consigue aprobar una constitución muy avanzada, porque tenía luchas sociales muy efectivas. En este momento se convocan las elecciones generales para presidente, que van a ser únicas elecciones de dos turnos, dos vueltas en el año 89. El populismo por izquierda, el trabajismo, concurre en contra de la socialdemocracia, o entonces el socialismo reformista. Genera la segunda vuelta un hijo de un oligarca, Fernando Collor de Mello, ex miembro del partido de la dictadura militar, la Globo, que sería entonces la todopoderosa, como la Televisa fue ahí por un tiempo. Organiza una especie de golpe electoral, manipula la campaña electoral y consigue aprobar Collor en la segunda vuelta, incluyendo manipulación de teleperiodismo y manipulación de ediciones de debates en vivo. El Brasil moderno empieza ahí, yo diría. No sé si esté mal en el tiempo, pero ¿por ahí es que empiezan los Sin Tierra, este movimiento que pues es famosísimo, o empiezan después? No sé si ya me desfasé. El movimiento Sin Tierra, el moderno, ¿no? Porque ya tuvimos varios, pero ese específico, que atiende por la sigla MST, tiene una bandera roja con una pareja con un machete en la mano. Él empieza específicamente en el Encuentro Nacional de 85, usted tiene razón, compañera. Pero tiene origen en el año 78, porque Brasil tiene la fundación de la Comisión Pastoral de la Tierra en el año 75. Y entonces el movimiento Sin Tierra sería una especie de emancipación del movimiento de la Comisión Pastoral de la Tierra. Sería esa la condición. Y ya tenía luchas muy, muy concretas desde el año 78. Y en el 85 se lanza como un movimiento nacional, verticalizado, pero muy jerarquizado, y que tiene una masa de gente ya asentada y ya tiene dos generaciones. Yo diría que hay una confusión, porque la reforma agraria en Brasil es legal. Lo que pasa es que el Estado no implementa su legalidad. Incluso la ley de la tierra o el estatuto de la tierra fue promulgado por el primer gobierno militar, porque quería modernizar las relaciones en el campo. El MST, según la sigla MST, viene de ahí, del año 85, usted tiene razón. Y bueno, ha sido como un referente. Yo al inicio del programa hablaba como de referentes, y creo que si bien vienen desde antes, desde los 60s y todo, pero sí es importante señalar, por ejemplo, la figura de Paulo Freire y toda la cuestión de la educación para la liberación, y que tiene que ver, que está ligado con la teología de la liberación. También al inicio hablaba de Chico Méndez, que justamente, si mal no entiendo, es como de los precursores de la lucha por la tierra, ¿no? También, que son luchas que van de la mano, educar, alfabetizar, no nada más para que la gente sepa transcribir signos, sino que sepa leer, ¿no? Que pueda defenderse, que pueda afrontar las cosas, y también entre eso, pues es enseñar a leer y escribir para poder defender la tierra también de alguna forma, ¿no? Hay este periodo, este color de melo fue también como muy, muy señalado por acá, se oía por todos lados color de melo, qué bueno que nos das como ese contexto de él. Es bueno saber de dónde vienen estas figuras también, porque bueno, acá como se leía era como si fuera el precursor de la democracia, el paladín de la democracia, ¿no? Claro, una democracia burguesa que va a salvaguardar los intereses del capital, ¿no? Una vez más volvemos a esto. ¿Los movimientos guerrilleros en ese tiempo pierden fuerza o continúan? Los armados, ¿no? La defensa, o sea, la lucha armada en los ochentas. ¿Qué pasa con la lucha armada en Brasil? No, son... Bueno, vamos de a poco, ¿no? Son tiempos históricos distintos. Yo voy a intentar ser lo más riguroso lo posible. Por ejemplo, Paulo Freire. Paulo Freire fue secretario de Educación en el estado de Pernambuco. Y ahí estableció el movimiento de alfabetización de adultos cuando tenía un gobierno socialista reformista de Miguel Arraes. Paulo Freire sí, viene de la izquierda cristiana, la izquierda católica, que es anterior, inclusive anticipa en casi una década la formalización de la teología de liberación en la Conferencia Episcopal de Medellín en el año 69. La guerrilla brasileña en contra del régimen dictatorial militar, como yo había dicho antes, va con distintas agrupaciones, mirá que son un montón y todas chicas, del año 64, o mejor, un año después, del año 65, la primera incursión de una columna móvil que viene de Uruguay por los exiliados de Brizola y va sobreviviendo y peleando hasta abril de 74, pero nunca llegó a ser ni siquiera algo cercano a lo que fue, por ejemplo, los montoneros y PRT-ERP, o en Uruguay con MLN Tupamaro, o sea, la UPR de la FAO, y menos aún, pero aún menos aún la dimensión que tuvo en Colombia o en Centroamérica. Fueron agrupaciones, la mayoría escindidas del Partido Comunista, que tenía línea de Moscú, por lo tanto no quería pelear, y tampoco hizo la preparación correcta para la resistencia oficial institucional en contra del golpe militar del año 64, porque supuestamente habría un dispositivo leal a Juan Goulart, y en este dispositivo un dispositivo leal al Partido Comunista. Bueno, nunca se presentaron. Son temas muy, pero muy distintos. Paulo Freire va al exilio, y cuando vuelve, la teología de liberación ya es un movimiento social gigantesco en Brasil. Y entonces Paulo Freire pasa a ser, y como lo es hasta hoy, el intelectual brasileño más reconocido a nivel mundial. No es por acaso que la derecha, la ultraderecha, lo odia y dice que esto es una inversión de valores cristianos tradicionales o cosas que valgan. Fernando Collor de Mello fue elegido gobernador por Alagoas en el año 86. Era el partido de la oposición consentida, pero viene de familia oligarca, pero muy antigua. Y él mismo fue la alternativa por la derecha y con los grandes medios de comunicación, capital transnacional, para derrotar a Lula en la segunda vuelta del 89, haciendo un resumen de todo lo que hemos citado, hemos nombrado aquí. Son planes bastante distintos. Ningún partido político brasileño reivindica con todas las letras la insurgencia contra los militares. Son temas tabú. Así como la iglesia en Brasil tiene un tema tabú, por ejemplo, con ícones como Camilo Torres o cosas que valgan. Es muy interesante analíticamente, muy desesperador socialmente, cómo en el plan de la estructura política se hace la negociación todo el tiempo, mientras que en el plan social la cosa es muy brava aquí. Tan brava como en México, yo diría. No sé si pude dar la explicación más o menos que usted me había preguntado, compañera. Yo creo que sí nos diste una explicación muy clara de la sobre la pregunta que había hecho la compañera. Creo que también nos pudiste poner en las temporalidades Creo que eso es muy importante y nos diste mucha información adicional, ¿no? Sobre todo, contextualizando los momentos en que estuvo Paulo Freire y cómo fue creciendo este movimiento eclesial, social, allí en Brasil. Y bueno, toda esta cuestión de la apertura política, democrática, pues ya también nos dijiste que fue todo un proceso que no empezó en 1985, sino tuvo que ver con una apertura anterior que tuvieron que dar los militares, estas negociaciones políticas. Ya nos hablaste de estas elecciones previas de 1982, donde ganan varios gobiernos, candidatos de la oposición, y eso los obliga a tener que renegociar. Y bueno, viene el 85, viene Color de Melo, se forman, el movimiento sindicalista se hace muy fuerte, el Partido de los Trabajadores, las elecciones del 89, donde ya hay una intervención muy clara de los medios de comunicación a favor del candidato, ¿no?, que quieren que llegue al poder, que en este caso fue Color de Melo. Y ahora nos vamos a una canción que habla sobre la violencia, sobre el despojo en las favelas, y que viene mucho a colación con estos gobiernos que estuvieron en esta época. Vamos a escuchar a Adoniran Barbosa con Despojo en la Favela, aquí en Palabra Indómita. Cuando oficial de justicia llegó la na favela y contra seu desejo entregou para seu Narciso aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu barracão, não tem nada não, seu doutor. Vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Regresamos a Palabra Indómita, en esta ocasión desmenuzando cómo es que en la historia y construcción de Brasil, este país al sur de nuestra América, pues ha venido reproduciendo ejes de poder y violencias que hemos platicado a lo largo de este programa en distintos momentos, espacios y de otros países, y en México Y también, si lo situamos más en contextos más locales, se reproducen mucho de lo que se viene platicando. Venimos ahora a este bloque tratando de que nos compartas ahora, compañero, qué consecuencias ha tenido esos movimientos sociales de los 80s, 90s, la formación de los espacios y la toma de los espacios en la llamada apertura política, los partidos ligados supuestamente a la gente, y que después pasarán otras cosas, se separarán, habrá escisiones, como nos venías platicando. Incluso en los movimientos populares hay escisiones, y entonces eso nos lleva a platicar sobre la izquierda en el gobierno. Hay una izquierda, hubo una izquierda en el gobierno, y que tiene que ver cómo se confronta con la organización social desde abajo, popular. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ese es un temazo, ¿no? Yo diría que la centroizquierda llega al poder electoral en el año 2002. Tiene Lula como su lideranza histórica y casi seguramente para 2022 va a ganar las elecciones si son limpias. Lula concurrió para la presidencia en 89, 94 y 98 y ganó en 2002. La centroizquierda en el poder hizo un gobierno de coalición, cuatro gobiernos, ¿no? Siendo que fue derrumbada en el cuarto por un impeachment sin causa jurídica, por lo tanto un golpe parlamentario, semejante al golpe paraguayo en contra Fernando Lula, y un gobierno con coalición por centro-derecha, porque todos los gobiernos democráticos en Brasil buscan obtener los 400 votos en el Congreso, y en general esta negociación se da de forma muy fea, pero muy, muy fea. La centro-izquierda no hizo nada que la derecha no hubiera hecho antes y que no hace ahora para garantizar su mayoría. Pero cuando estaba en el poder, tuvimos sí un importante desarrollo económico en algunas cadenas de valor, como petróleo, ingeniería naval, construcción civil, complejo de ingeniería pesada, óleo y gas. Tuvimos un aumento considerable de la población universitaria y tuvimos una cosa impresionante que fue la promoción social. El cambio de posición en la pirámide social y en la mejoría de las condiciones materiales de vida de por lo menos 46 millones de personas. Hay gente que llega a 62, yo estoy de acuerdo con 62 millones de personas, aunque los datos más convencionales dicen que fueron 46 millones. Hablando de forma grosera, el gobierno de centro-izquierda promovió socialmente una Argentina entera, pero no hubo un cambio ideológico considerable. Así lo es que, por lo tanto, en términos de movilización social, la derecha ha crecido mucho con estas estructuras de plataforma, pero ha crecido mucho, mucho, mucho. La ultraderecha también, en el plan discursivo, en el plan de la adhesión social. Y en la pobreza tenemos, por lo menos, para decir de una forma moderada, de 7 a 9 grandes empresas de manipulación de la fe ajena, que son pentecostales o neopentecostales, reproducen en Brasil, creo yo, en toda Latinoamérica, la llamada teología de la prosperidad. Y estos falsos pastores ganaron mucho espacio con la socialdemocracia, la centroizquierda, porque como hacen una relación con un dios capitalista que les genera beneficios materiales concretos, consideraron que las mejorías materiales eran obra de Dios y no de política pública. Y esto, hablando de forma grosera, es una comprensión de una parte importante de nuestra población. La otra situación más que hay que entender es que Brasil tiene el voto obligatorio. Aún así, los niveles de no votación, de abstencionismo, de anulación del voto, cancelamiento, etc., ya están en 40%. En las elecciones municipales post-golpe llegó el índice llegó al 42%. Por lo tanto, estamos hablando de una fractura de clase media para arriba, estamos muy empobrecidos desde el golpe militar, y una no apatía, pero una búsqueda desesperada por la supervivencia material y económica de la mayoría. La misma mayoría que tuvo una mejoría considerable de vida cuando la centroizquierda era poder. Lula fue muy acusado de ser un líder populista, esto es una mentira, un equívoco conceptual, porque si fuera populista, iba a organizar una masa de apoyo exclusivo de los que tuvieran sus mejorías en su gobierno, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo y nunca lo va a hacer. Así como nunca lo van a hacer, un paso más que no sea de la transición conciliada o cosas semejantes. Es de la cultura política de la élite nacional, siendo esta élite intelectual, económica, política, sociocultural y lo que sea. Las luchas sociales en Brasil son muy duras, las luchas políticas son muy tranzadas, yo diría. ¿Y qué nos puedes contar de algunas luchas de la propia organización social en Brasil al margen de todo esto que nos estás contando? Esto es muy interesante, ¿no? Porque son raros los sectores que tienen autoorganización, como ustedes tienen en México. La mayoría de los sectores sociales tiene algún tipo de vínculo con alguna fuerza política consolidada, sea un partido electoral o electoral, una corriente sindical hasta hace poco tiempo atrás. Pero aún así, tenemos una especie de nuevo front a partir de las luchas territoriales. Entonces, yo diría que en los últimos 5 a 10 años fue muy importante, pero muy importante, la presencia en luchas de territorio, luchas campesinas y no campesinas, pero territoriales, del organismo máximo de los pueblos indígenas en Brasil, la APIB, Articulación de Pueblos Indígenas Brasileños, y de la Frente Nacional de Territorios Quilombola. Esos son los quilombos, los territorios históricos de afrodescendientes liberados. Estas dos organizaciones, aunque no son tan masivas así, reorganizan la lucha territorial y el sentido de que Brasil es un complejo de territorios de resistencia. Y ahí ya tenemos nuevos espacios de lucha campesina y lucha indígena y lucha por defensa de los biomas con la población viviendo en estos lugares. Eso es muy interesante. Lo que hay a nivel urbano es un espacio muy amplio para organizarse y una presencia cada vez mayor, y esta es una crítica, ¿no?, de un estilo más de tipo identitario, de esvaciar de sentido el contenido de contestación social más duro y reproducir en Brasil los signos políticos y posiciones políticas muy de Estados Unidos. Y esto cuelga mucho, no en la organización política, sino en la no organización política. Entonces, hoy por hoy en Brasil tenemos un conjunto de celebridades cibernéticas que se crean representantes sin pasar por instancias políticas legítimas para esta representación. Y esto es un salto para, por ejemplo, mandatos políticos, presencia en los medios, incluso delegaciones para negociar a nombre de un sujeto social colectivo anónimo y cosas por estilo. Estamos en una especie de, no transición, pero crisis de estilo de hacer política en Brasil. Una crisis muy grande, yo diría. Éramos colonizados políticamente por la matriz europea y estamos siendo colonizados en términos más recientes por la matriz estadounidense, lo que es un complicador más de significado. Por un lado somos menos eurocéntricos, por otro somos más fragmentados. Infelizmente Brasil está muy distante aún de Latinoamérica o de la América Latina real, sino está cercano a la imaginaria, yo diría. Nos estabas comentando del papel de la centroizquierda o la pseudoizquierda en el gobierno. Me llama la atención, mientras hablabas recordaba la discusión de Salvador Allende con el MIR de desarmar al pueblo, y recordaba en Nicaragua, por ejemplo, todo este proceso de criminalizar a las organizaciones sociales. Recordaba en Venezuela cómo pues se ha dificultado el organizarse fuera de las instancias gubernamentales. Y pienso en cómo está pasando aquí en México, que, insisto, con esta dislexia política, ¿no? Cómo también se van absorbiendo algunos de los movimientos sociales, afortunadamente no todos, pero muchas personas que participan en movimientos sociales dejan de hacerlo por irse a trabajar con una estructura de gobierno. Entonces, no sé si se podría llegar, también en Uruguay me parece que pasó algo por el estilo, no sé si podríamos pensar en el papel desmovilizador de las izquierdas, centroizquierdas o pseudoizquierdas en el poder, o izquierdas reformistas en el poder, este papel desmovilizador de movimientos sociales, o estoy exagerando yo. Con mucha modestia, compañera, yo estoy de acuerdo. Lo que creo, y es una tesis que circula un poco por aquí, es que sabiendo que la regla del juego en Brasil, y creo yo en toda Latinoamérica, no son muy establecidas, cuando se llega al poder legítimo, no se hace una preparación para cuando venga el intento de derrumbar de este poder legítimo. Y esto pasó aquí con el PT, el gobierno de coalición, y seguramente va a pasar otra vez. Porque entre algún grado más de generar una especie de contrapoder o dualidad o algún tipo de resistencia que puede escapar de las manos del control, la tendencia es desmovilizar. Esto, varias chances tuvo Lula y también la presidenta Dilma de ampliar la presencia social en términos institucionales, como por ejemplo una reforma política que podría generar legislación por democracia semidirecta o directa, y esto cuando ellos tenían el 70% de apoyo, el 80% de apoyo. Hubo un recule de estos puntos. Yo creo que, infelizmente, en términos de sentido político, creencia política más, de más profundidad, estamos hablando de gente que se cree más republicana que la república misma. Infelizmente, será esa la comprensión. Sí, pues eso nos da como mucho para reflexionar, mucho para hablar, y esperemos que se abran espacios para que hablemos esto, para que podamos criticar sin ser tachados de contrarrevolucionarios o cosas así. Bueno, y mientras nos vamos con una rola que está dedicada a la zamba y se llama Agoniza, pero no muere. Y por ahí dice: zamba negra, fuerte, valiente, fue perseguida duramente en la esquina, en el bar. Cambiaron toda tu estructura, te han impuesto otra cultura y ni siquiera te diste cuenta. Uy, cualquier parecido con la realidad, pero bueno, vámonos. Agoniza pero no muere, Nelson Sargento, aquí en Palabra Indómita. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destino, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida, o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura não percebeu, mas samba, samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina no cotidino terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida ao guia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Regresamos a Palabra Indómita, estamos platicando con nuestro invitado acerca de las condiciones políticas del Brasil contemporáneo. En este bloque nos gustaría que nos platicaras acerca de ese regreso a la derecha al poder, qué es lo que pasa con la izquierda en estos momentos, en esta actualidad, pero sobre todo si... ¿Cómo esta vuelta a la derecha tiene que ver con la izquierda? Si habría algunas cuestiones de autocrítica que hacer a la izquierda para que se hayan perdido, por ejemplo, esos espacios que si bien era una izquierda moderada, pues era un gobierno que parecía que entraba dentro de esta gama de gobiernos progresistas, ¿no? Por favor. Yo diría, compañero, tengo una cierta dificultad de hacer una presuposición del comportamiento político de quien no se propone a eso. Yo digo, la centroizquierda cumplió con lo que se propuso hacerlo. Un gobierno de coalición, una promoción material muy importante y un estilo de hacer política que no asustaba a los poderes constituidos. La promoción social no fue en contra de la desigualdad. Hubo un gran aumento de ganancia para bancos y grupos locales. Pero de hecho la clase media amplió, aumentó mucho. Y hubo una tensión social por arriba, a pesar de que la centroizquierda no lo quería tensionar la sociedad, pero nunca lo quiso. Por lo tanto, me parece no factible cobrar o andar a saber qué término puede utilizar de una fuerza política que ella no se comportó según ella misma dijo que no se iba a portar. Este es un punto. El otro, ahí sí me asusta más, es que en los cálculos, en las cuentas políticas de disputa de poder, el PT en Brasil, la centroizquierda como un todo, no lleva en consideración una posibilidad de cambio de posiciones de ilegalidades por derecha. Hoy por hoy yo les puedo afirmar con toda la tranquilidad que el pensamiento de ruptura es por la ultraderecha trumpista tropical con Jair Bolsonaro y otros dementes más. E não é broma, tem ele 20% aún de apoio popular, ou 22% de, pelo menos, de intenção eleitoral, eu diria, por el tema de comportamento conservador ou coisas semelhantes. Eu entendo que algumas instituições não foram tocadas, como, por exemplo, as Forças Armadas, que participam do governo Bolsonaro com mais de 6.135 encargos de comissão, por exemplo, triplicando seu sueldo. E também ameaçaram a Suprema Corte em 2018 com um golpe de Estado. A não tocar em algumas instituições claves, a centro-esquerda deixou um espaço aún mais aberto para o ala mais conservador, eu diria. Por fim, e aí vem uma crítica muito construtiva e sem ser prepotente, porque exercer governo ou fazer política é muito mais complexo do que analisar a política por afuera ou de costado ou ao lado, de ser. Esta gente não faz inteligência, não genera um pensamento crítico nem seguimento a los tipos clave que podem ser ou são categoricamente golpistas. E isso é assustador. Assustador. Como o vice-presidente de Dilma, Michel Temer, que foi o artífice, um dos das pessoas claves de um golpe de Estado. E é um oligarca reconhecido, sempre anduvo com gente corrupta, tem um passado sucio. Ele poderia estar com alguma acusação preparada, ou seja, se poderia pôr-lo contra a parede por seus próprios malhechos e desta forma retirar a intenção de golpe que quis dar e não o fizeram. Não o fizeram. É uma coisa muito impressionante. Toda uma capacidade de transar politicamente desde o centro até a direita e uma incapacidade forçosa de não defender-se e não defender a um governo que, em algum plano, foi popular. Esta seria a maior crítica, eu diria. Também habías comentado no bloque anterior cómo empezaron a ganar espacio estas iglesias evangelistas. Ahí parece que hay una línea en América Latina, a ver si puedo ser claro, en que para contrarrestar lo que fue el avance de la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, viene la introducción de estas iglesias evangelistas como una forma de ganar mentes y corazones de la población con la religión, pero ya orientándola a una cuestión más conservadora o, como nos platicabas, esta iglesia que ve una relación entre Dios y el capital. Y ¿cuál fue la participación del gobierno de centroizquierda para fortalecer a este tipo de iglesias en Brasil en detrimento de lo que fueron las comunidades eclesiales de base, por ejemplo? Buenísima pregunta. La derecha pentecostal fue gobierno en todos los mandatos de Lula y Dilma. Porque esta gente tiene casi 200 votos, o tiene 200 votos en el Congreso. El Congreso en Brasil son 513 diputados, 81 senadores. 200 votos es mucho. Y fueron gobierno con Lula y Dilma. No se manifestaba en términos de política económica, pero hacían hincapié en términos de política de reconocimiento. Y una locura en términos de política de género y LGBTQI+, y otros. Y temas de género son muy, muy, muy acalambrados con estas cosas. Y entonces promovieron la guerra cultural que llegó por extrema derecha. La otra situación que hay que reconocer es que las iglesias pentecostales o evangelistas están con la más extrema pobreza en Brasil. Y la iglesia católica como un todo ya no alcanza más a los más pobres. Su servicio social sí, pero decreciente no. Hay una cosa más tibia de la iglesia católica en Brasil, concurriendo en términos de rituales y de plegación en contra de los evangelistas. La cuestión evangelista o pentecostal en Brasil es muy compleja porque son un montón de iglesias, la mayoría nacionales, aunque reproducen intereses o por lo menos ideología de tipo teología de la prosperidad, que es gringa, es yankee. Y algunas son muy populares y no tienen episcopado ni papado, o sea, no tienen un comando central. Y no es incomún hoy por hoy ver en un asentamiento sin tierra o en una ocupación pastores progresistas juntos, pero la gran mayoría, yo diría, es esa política o conservadora. Hoy por hoy, el gobierno Bolsonaro tiene la mitad de la intención de voto de los creyentes pentecostales y Lula ya tiene la otra mitad, porque aunque sean conservadores de comportamiento, como están en la base más de la pobreza de la pirámide social brasileña, perciben que la derecha en el gobierno genera aún más pobreza y miseria. Es una cosa interesante, son conservadores de comportamiento, pero son muy, yo diría, muy pragmáticos en términos de lucha material concreta o de adhesión a propuestas materiales. Y en este plan se terminó el trance político por derecha, muy impulsionado por las plataformas digitales a partir del año 2014, y estamos viendo un otro momento, un momento donde la institucionalidad va a reconocer la socialdemocracia como la alternativa posible para sacar Brasil del hueco que se metió por cuenta propia y por manipulación de los gringos a partir de la operación Lava Jato. Es muy interesante cómo se van, los mismos actores van trabajando a favor del capital, ¿no? Esto que comentabas de que no tocaron estos gobiernos de centroizquierda ciertas estructuras, por un lado las militares y todo, pero tampoco tocan el capital. Aquí en México tampoco se está tocando el capital. En Venezuela nos contaban que tampoco, con todo eso sigue habiendo transnacionales adentro de Venezuela operando como si nada. Entonces, es toda esta estructura que se da, que puede irse hacia la izquierda, puede irse hacia la derecha, puede moverse, pero el capital continúa ahí. Y otro de los actores que siempre está presente y que nos gustaría que nos contaras un poquito, pues son los medios de comunicación. Hace rato mencionabas a Globo, que pues es bastante famoso. Pero ¿qué nos puedes contar del papel de los medios con este retorno con más fuerza de la derecha? Es interesante eso, porque hubo uno de los giros de la jerga política. Decía el comportamiento de manada o el viento a favor del impeachment en 2016. Pero la Globo es oposición, es impresionante, ¿no? La Globo es situación en la política económica y oposición frontal al gobierno Bolsonaro. Bolsonaro tuvo la decisión de favorecer a otros dos grupos de comunicación, el grupo SBT, que pertenece a un sionista que se convirtió al pentecostalismo, la familia Brabanel, y a un otro grupo de comunicación que es controlado directamente por un auto-intitulado obispo que comanda la Iglesia Universal, si no es la mayor, la más rica de estas empresas de manipulación de la fe ajena. Así que los medios de comunicación convencionales se lo completaron con el golpe de Estado de 2016, con la movida contra Dilma en 2015, y a su vez llevaron una pelota en el costado de la ultraderecha cuando quisieron ser co-gobierno con oligarcas y la ultraderecha. Como yo ya he dicho antes, la posición rupturista en Brasil es de la ultraderecha y no de la centroizquierda, y ni tampoco de la izquierda, que no tiene base social para ser rupturista en un plan que no sea de reivindicación inmediata. La otra situación que creo que puede ser más delicada de hablar es así. La política económica de la centroizquierda en Brasil es desarrollista. No tiene nada que ver con control social de capital, ni de flujos productivos, ni nada. Es una pelea entre un capitalismo regional y con algún grado de desarrollo autónomo, semidependiente, una posición en el sistema internacional que va a intentar a escapar de la presión de los yanquis, del hegemón estadounidense, pero nunca se propuso hacer otra cosa. Nunca, pero nunca, nunca, nunca se propuso. La única vez que se llegó a cercana al poder ejecutivo fue en el año 89 con un programa de tipo reformismo radical. O sea, si estamos hablando de discurso, no hay que cobrarlos de una cosa que nunca prometieron. Lo que sí me asusta es no comprender que en términos de política internacional, Brasil no puede estar mayor de lo que ya es por su posición geográfica y su peso geopolítico natural, casi hablando entre comillas. O sea, no se dieron cuenta que, aunque portándose bien, estaban haciendo un daño al hegemón estadounidense y a los poderes consolidados en Brasil, aunque estos poderes consolidados tuvieron un aumento de su ganancia. O sea, no se dieron cuenta de los principios básicos de juego de poder internacional y de las cuestiones ideológicas. Se creyeron que con la mejoría material de vida, el sentido de la vida iba a ser una política de paz social, pero como decía, una broma que se hace en el fútbol, el director técnico no hizo la combinación con el otro equipo. Es un problema analítico eso, es muy serio, pero muy serio. Y va a ocurrir otra vez más. Va a ocurrir otra vez porque no hay ningún dispositivo ni legal ni socialmente movilizable para impedir, no la elección que se va a suceder, pero una otra vuelta más que van a llevar, o casi van a llevar si tocan el modelo económico, o si intentan traer de vuelta otra vez la legislación de protección social que no fue retirada. Porque en los últimos 7 años hubo una pérdida de leyes sociales de protección a la mayoría que es impresionante. Seguimos desmenuzando con lo que nos estás platicando, compañero, cómo es que justamente los poderes que en este caso se ven en Brasil, se viven y se reproducen en distintos contextos. Es muy importante conocerlo para conocer las realidades que, como se mencionaba al inicio del programa, pues se pueden comparar con las que pasan en otros territorios y cómo es que esas estructuras pues tienen ligas de poder entre espacios distintos, como por ejemplo las élites del poder, las clases gobernantes desde hace tiempo, por lo menos desde la colonia en América, se crean muchos de esos núcleos que ejercen los poderes y que se han apropiado de los territorios, justificándolo de muchas maneras. Y ahora vamos a escuchar una canción a propósito del poder, la violencia y el Estado. Vamos a escuchar una canción del grupo Titas, que básicamente va en este sentido, ¿no? La ley que me rodea, la ley que no quería, estado de violencia, hipocresía de estado. Mi cuerpo no es mío, mi corazón es tuyo. Detrás de puertas frías, el hombre está solo. Estado violencia, Titas en palabra indómita. Violência. Regresamos a este que sería nuestro último bloque aquí en Palabra Indómita. Y pues estamos platicando, conociendo de Brasil. A lo largo de toda la plática nos hemos asomado a la historia y queremos poner énfasis en los procesos de acá, de este lado, ¿no? Porque pues creemos que es importante revisarnos, voltearnos a ver, entendernos cómo funcionamos, ¿no? Si bien me atrevería a decir que los que estamos ahorita en este programa, ninguno somos de la izquierda partidista, me atrevería a decirlo, tal vez me equivoque, pues sí nos afecta ver también, o sea, yo sí prefiero que esté López Obrador aquí en México a que llegue Anaya, sí prefiero que esté, no sé, Lula a que esté Bolsonaro, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros nos detengamos ahí y que, como bien dice el compañero, no, ellos no están fallando. Y eso yo se lo comentaba a algunas compañeras hace un tiempo, yo les decía, no se está equivocando, no la está cagando, no la está regando, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y eso es muy importante, qué bueno, compañero, que lo saques a colación, porque es bueno recordarlo. Estas izquierdas partidistas no se van por la toma de los medios de producción, no se van por la organización popular no tutelada, no se van por, o sea, no, eso no es lo que, no se van para que la tierra sea de quien la trabaja, no se van por ahí. Y bueno, también queremos hacer énfasis como en el papel de los medios de comunicación, y por eso nosotros hacemos medios libres, por eso participamos en estos esfuerzos. Y como siempre, yo que saco alguna película, estaba recordando, hay una película brasileira que es difícil conseguir, pero esperemos que pronto la suban en alguna red de estas libres. Una película que se llama Con los puños cerrados, de Ricardo Preti, Pedro Diógenes y Luis Preti. No creo pronunciar bien sus nombres, pero esa película justamente habla de una radio libre en un Brasil medio posapocalíptico, medio distópico, que parece ser que cada vez estamos más cercanos a estas realidades distópicas. Aquí decimos en Palabra Indómita que ya vivimos en una distopía. Si es posible la distopía, es posible la utopía. Entonces hay que seguir construyendo. Y de las utopías justamente es de lo que queremos hablar en este último bloque. De cuáles son las perspectivas, cuál es la organización que se está dando, qué movimientos hay, qué hay organizaciones en las favelas, en los barrios. ¿Hay alguna esperanza por ahí que nos quieras compartir, compañero? Bueno, siempre lo hay, ¿no? Lo que tenemos hoy es que hay una especie de... La gente se tapa la nariz y de forma crítica o no adhesista o capaz que muy adhesista concibe que la socialdemocracia vuelve al poder por el voto, pero de ahí a conservar el poder es otra cosa, ¿no? Y no estoy mezclando con mis opciones políticas, que son obviamente más a la izquierda y más, yo diría, menos institucionalizada. Hay mucha lucha en Brasil. Brasil es una sociedad muy compleja y que ha emergido por lo menos dos docenas, yo diría, de sujetos sociales, si no nuevos, pero organizables. Luchas territoriales, urbanas, suburbanas, rurales, las luchas de las mujeres es una cosa impresionante, la lucha afro-brasileña es masificada. Hay un espacio enorme, tanto para organizar como sin hacer cuento, ¿no? Sin dar de versero, como dicen los uruguayos. Hay un espacio también para algún tipo de radicalización, desde que y siempre y cuando se respete a los tiempos del pueblo, ¿no? Y no los tiempos de discurso político, que es mucho más rápido de que las condiciones concretas de organización social. Hay luchas por ocupación urbana y vivienda de montón, pero un montón, de tres decenas de movimientos sociales de ocupaciones urbanas, por lo menos. Sectores sociales más radicalizados también. Lo que sí la sociedad brasileña no aguanta más, y creo yo que ese es un avance, es el llamado racismo estructural. Pero hay que combinar este tipo de ya basta con las fuerzas represivas, porque el nivel de violencia estatal es altísimo, es brutal en nuestro país. Casi siempre el procedimiento policial es uno para un territorio marginal de mayoría negra y otro para un barrio establecido de mayoría blanca. Aunque una parte importante de las policías sea compuesta por soldados y soldadas negras, para que sepan, ¿no? La represión es una gran fuerza de trabajo, un gran empleador de la población negra en Brasil desde siempre, desde el Vamos. Por lo tanto, estamos hablando de un país complejo, de una cultura popular riquísima, de dos docenas de sujetos sociales organizables, de peleas por tierra, por territorio, por etnia, por género, por condiciones sociales de vida, pero en un momento de salida del recule, de pérdida de derechos sociales. Esto fue lo peor. Estamos más pobres y con menos derechos hoy que estábamos en abril de 2016, cuando dieron un golpe en contra de la socialdemocracia, que nunca se propuso a resistir ni siquiera al golpe en contra de estos mismos. Este es nuestro paradoxo, o nuestra situación paradoxal o paradojal en este momento. ¿Y qué perspectivas le ves tú a la organización social? Nos decías que siempre hay esperanza, nos hablabas que hay algo de movilizaciones urbanas, pero ¿cómo es que van caminando? ¿Dónde puedes ver tú esa utopía? Yo diría, compañero, que hoy por hoy la primera línea de lucha popular en Brasil está en los territorios no urbanos. Este es un punto. Y está la entretela de los territorios de los pueblos, o la teia de los pueblos en portugués. Esto es muy interesante. Territorios de pescadores, extractivistas, territorios de pueblos tradicionales, territorios indígenas, asentamientos de reforma agraria, biomas de conservación, territorios quilombolas. Esta sería la parte más rica y a su vez consolidada, programática, ¿por qué no radicalizada en nuestra sociedad? La otra situación es que ya no existen más condiciones de mantener una hipocresía de democracia racial, donde la mayoría muere por acción del Estado o por omisión del Estado. Pero estamos en un momento de mucha fragmentación y de acumulación política por la vía electoral. Si yo te digo que no, te estoy mintiendo, y creo yo que la mentira y la autoilusión política no sirve para cambiar la sociedad, ni siquiera para analizarla. Entonces, la etapa que viene va a ser de mucha pelea, reorganización social y sociopolítica, al margen o más allá de las centrales sindicales que perdieron el 80% de su presupuesto, porque el impuesto sindical que garantizaba presupuesto para las centrales no fue cortado en la reforma laboral. Por lo tanto, no hay ninguna institución brasileña que no sea los partidos políticos, por izquierda o por centro-izquierda, que tenga recursos concretos. Y esto generó un empobrecimiento aún mayor de las movilizaciones. Así que es un otro momento. Ahora, casi seguro que gana la socialdemocracia, y para empujar una política económica que no sea neoliberal, vamos a tener que pelear mucho, mucho, mucho, mucho. Mismo a pesar, capaz que en contra de la propia socialdemocracia, que por su vez tiene que anticiparse a las capacidades que la derecha y la ultraderecha tienen en Brasil para cambiar la mesa, cambiar el juego, por fuera de las reglas o en paralelo a las reglas mismas. Es una situación compleja este país, pero como es muy grande, tiene gran población, 220 millones, y es una sociedad abierta de posibilidades, todo es posible y todo es factible de cambio en un año, por ejemplo. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Se nos acaba el tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo. También que nos hayas compartido este espejo para nosotros podernos reflejar en los procesos de Brasil, pues tenemos bastante en común, insisto. ¿Algo más con lo que quieras tú cerrar el programa? ¿Algo que nos quieras compartir? Bueno, estamos en un momento muy complicado en la, yo diría, en la cultura popular brasileña. El Chai sí que resiste, pero el Brasil moderno fue construido por el Estado Nacional, por la incorporación de las bases sociales y por los medios de comunicación. Y con eso de comunicación cibernética, capitalismo de plataformas, la presencia de redes sociales manipuladas por algoritmos externos, estamos en un momento, yo diría, de fragmentación cultural, lo que es muy complicado. Estamos saliendo, pero la salida de este momento se da porque hubo un gran empobrecimiento. Si de cierta vez, en 2018, una radio argentina me preguntó qué ha pasado con esta sociedad que era tan calurosa, que era tan caliente, tan abierta y tan democrática. Y yo diría que ella convive con una ultraderecha que aplica la guerra cultural y que no tiene ningún pudor en hacer con que los pobres lleguen a la miseria y la pobreza sea extrema. Es un problema de tipo estructural que estamos viviendo. Creo que salimos de este trance político, pero va a costar más salir de la fragmentación de los discursos políticos y de las pertenencias culturales. Es una cosa muy complicada para colocar aquí en términos de, en algunas frases cortas, pero si uno me pregunta qué pasa hoy en Brasil, yo diría una salida del trance político que vivimos por unos 5 o 6 años. Sería eso. Pues como ya escuchamos, una fragmentación cultural, fragmentación política, fragmentación de las personas, de las relaciones, y todo de fondo, el telón de fondo, el poder y las violencias en Brasil. Y como ya se venía comentando, podríamos hacer las relaciones de lo que sucede en otros territorios y cómo es que se repiten ciertos modelos en los gobernantes, en los gobiernos, y también qué modelos de poder y violencias habría que repensar y trabajar en los espacios de organización y de lucha para no caer en el círculo en el que parece que estamos. Y ante esa fragmentación, pues también siempre quedan las luchas por lo que acá llamamos autonomía, las autonomías en distintos ejemplos y formas de nombrarlo. Y mucho que aprender todavía, mucho que platicar, pero por ahora agradecemos a mi compañero desde las lejanas tierras de Brasil. Y cerramos nuestro programa agradeciendo a quienes escuchan y comparten este espacio en las redes sociales a través de nuestra página en archive.org. Ahí buscan Palabra Indómita y salen todos los programas. También damos gracias a las radios donde se transmite el programa Palabra Indómita, en La Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo y en Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, Xochitlahuaca Guerrero. Y pues cerramos esta Palabra Indómita con esta gran canción que se llama Desacordonar, con el maestro Geraldo Vandré. Por favor, disfrútenla, escúchenla y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Palabra Indómita. Compañero, compañero, les pido toda atención. Pagaré con esperanzas distintas de la ilusión. La vihuela cuando canta en contra de mi corazón. No se rehúsa la historia, aunque sea diversión. Y ahora la historia sigue al hombre del asador. Encontré en un sembrado sin tiempo para canción, pero de su claridad y certeza y decisión. Del poco que habló conmigo recogí yo la expresión. desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros. Desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros. Al hombre sigue la historia y al hombre historia y canción. Seguirán cuantos hubieren amantes de esta nación, estudiantes, operarios, soldados que obreros son. ¿Desde cuándo comprenderen que vida es transformación? ¿Desde cuándo comprenderen que vida es transformación? Hasta ya cambió el cura enseñando su lección, que somos todos de barro, sembrador, mula y peón. Y la distinción queda ser dueño de mi rincón. Hasta ya cambió su traje hoy, es ser barro sin patrón. Desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros. Amante de la belleza, cantador de profesión, yo vengo aquí para darte en mi amor obligación, por motiva el pensamiento del hombre del asador. No tal vez en las palabras, si por cierto en la intención. No tal vez en las palabras, si por cierto en la intención. Yo no soy si tú no eres, y no voy si tú no vas. Yo no soy si tú no eres, y no voy si tú no vas. Los campos sin los talleres son cual hombres sin mujeres, son cantos sin pueblo atrás, son cantos sin pueblo atrás. Es como dividir la tierra y no compartirla en paz. Es como dividir la tierra y no compartirla en paz. Sí. Desacordonar, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros. Hornos donde hacen pan son manos de hierro, son las grúas en construcción, son manos de hierro, son. Y a veces en las escuelas los libros también lo son. Y a veces en las escuelas los libros también lo son. Si ahora y siempre nos sirven a nuestra liberación. Rompen las manos de hierro, que hierro nos sangrarán. Que sangre la dio al pueblo bajo balas de prisión. O en manos del mayordomo con un tronco del patrón. Sembrando la tierra entera sin coger la comprensión de que el saber por qué planta es más que una plantación. Desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros, desacordonar, compañeros. Compañeros de las minas, facultades y oficinas, sembrando ahora en los valles y regimientos y usinas, y en las escuelas y calles. Y en las escuelas y calles. Y en las escuelas y calles. Y en las escuelas y calles. La esperanza campesina que camina, que camina. Camina, que camina, que camina. Que camina, que camina. Tan ansiosa como niña, presintiendo la presión que se organiza en la esquina. Desacordonar compañeros a todo por esta niña. Y al que se ponga al frente, hay que probar y probar, compañeros. La niña es toda la gente y no la van a parar. Desacordonar, compañeros, desacordonar. Y al dueño que está dolido, dile que ya va a pasar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.